y pues pertenezco a la iglesia cristiana Habacuc 3.2, allí al costado del palacio, y allí pues estoy trabajando juntamente con mi esposo y con el pastor, pues estoy como ayudante, pastora asociada en la iglesia, y pues echamos para adelante ahí hasta que Cristo venga, amén. Eso es lo importante. Remolle un poquito la voz, es un poquito ronca, ¿verdad? Pero yo sé que el Señor tiene gasolina ahí para darnos, y mi esposo pues está ronco también, parece que es una moda lo que tenemos por ahí, pero gloria al Señor, que el Señor está con nosotros y que el Señor es maravilloso. Yo quiero decirles que en esta noche lo que he traído es un estudio. Me dijo la hermana Olguita que ustedes están en ayuno y en oración, y que ella deseaba hablarles sobre el ayuno. Por tanto, ya no hay nadie en ayuno hasta ahora, ¿verdad? Pero vamos a hablar sobre el ayuno, la importancia que tiene el ayuno, que tuvo en el pasado y que tiene todavía para cada una de nuestras vidas. Y cuán a veces difícil es ayunar, pero cuán ventajoso y cuántas bendiciones nos da el Señor a través de que nosotros hagamos lo que Él pide. Así que quiero primero hacer una oración. Padre Santo, Padre Bueno, Padre Fiel, te alabo y te glorifico en esta hora por tu grandeza y por tu poder. Te alabo, Dios mío, por mi vida, y te alabo por la vida de mi familia y también por la vida de cada uno de los que están aquí presentes y sus familiares. Te ruego, Señor, que desciendas con poder sobre mi vida, que unjas mi mente, mi garganta, mi intelecto, y que me des palabra de sana sabiduría para este pueblo. Que el Espíritu Santo se mueva con poder y nosotros te adoraremos, te glorificamos, te damos gloria porque tú la mereces. En el nombre de Jesús, amén. Voy a leer unos versos en el Evangelio según San Marcos. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, voy a leer unos versos que de todas maneras los tengo acá en el estudio que vamos a dar, pero quiero leerlo como introducción para comenzar en esta noche. Estamos en Marcos capítulo 9, del verso 20 al 29. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían que está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Gloria al Señor. ¿Oyó lo que los discípulos le preguntaron? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Gloria al Señor. Se da cuenta de la importancia, ¿verdad? Que es la oración, de la importancia que es el ayuno, de la importancia que es la alabanza, de la importancia que tiene la adoración al Señor. Todo lo que nosotros hagamos para exaltar el nombre del Señor, el nombre del Señor es glorificado y nosotros somos bendecidos. Qué tremendo, ¿verdad que sí? También somos bendecidos. Así que el tema en esta noche es el ayuno. Y a través del tiempo, desde que nosotros nos convertimos, hemos visto milagros, hemos visto sanidades, hemos visto cómo Dios se mueve en su pueblo. También nosotros también hemos ayunado, ¿verdad que sí? Aprendimos, con la diferencia que, no sé, pero sí en todos los lugares, pero antes los ayunos se hacían desde bien tempranito hasta tarde, y ahora son como de más tarde hasta más tempranito, como que se acaban más rápido, ¿verdad? Eso lo han notado, esa es la diferencia que veo. Pero ciertamente cuando lo hacemos de corazón y vamos cada día aprendiendo, pues vamos creciendo en todas las fases delante del Señor. Que el ayuno es abstención de tomar alimento. Cuando vamos a ayunar, ¿qué hacemos? Nos abstenemos ¿de qué? De comer. Nos abstenemos de esos platos riquísimos, ¿verdad? De esas cosas que comemos día a día, pues nos abstenemos, no vamos a comer. Es abstención de tomar alimento. Y es un periodo de tiempo dentro del cual tenemos esta abstinencia. El tiempo puede ser un día, el tiempo puede ser dos, puede ser tres. Hay personas que han ayunado 40 días, ¿sabe eso? 20 días, 15 días, lo han hecho. Pues ese es el tiempo de la abstinencia, el tiempo en que están ayunando. Quiero hacer claro algo, no todo el mundo puede ayunar. ¿Por qué quiero hacer claro esto? Porque yo no quiero que nadie se me ponga triste. Y yo sé que si hay alguien que realmente no lo puede hacer, le va a dar tristeza porque dice, wow, y yo no puedo, y yo no puedo. Y entonces no queremos eso. No todo el mundo puede ayunar. ¿Por qué no todo el mundo puede ayunar? Porque hay personas que tienen condiciones físicas, condiciones de las cuales no pueden estar sin comer, porque les da mareo, se debilitan, le dan muchísimas cosas y por tanto no pueden. Quizás pueden ayunar 2 horas, 3 horas, pero no pueden ayunar un día completo, no pueden ayunar 2 días. Y por lo menos en mi iglesia yo he tenido, ¿verdad?, la experiencia de que alguien me ha dicho, mira, yo me tuve que ir porque ya estaba sudando, ya estaba mareada, ya no me aguantaba más y me tuve que ir. También de alguien que viene y me dice, mira, yo ya me siento mal y tengo aquí un Yeshua y me lo quiero tomar, ¿qué tú crees? Y yo, pues claro, pasa allí, tómatelo, dale gloria a Dios y sigue adelante adorando al Señor. Y le he dicho al que se va, no te vayas, simplemente no puedes ayunar, tómate un café por la mañana y a la hora que tú te sientes ya mareada, mareado, pues mira, tómate algo, pero sigue, no dejes de venir. Mire la importancia, no dejes de venir, eso es lo importante. Usted no puede ayunar, pero usted va a venir a los ayunos. Mire con eso, no puede ayunar, pero usted va a venir. ¿Por qué? Porque la iglesia va a entender que usted no puede y tranquilamente usted puede ir y tomarse lo que se va a tomar y regresa a la oración y a la adoración y va a recibir la misma bendición que los demás. ¿Amén? Eso es importante, no se quede por eso, porque algunos se quedan y entonces pierden la bendición doble. No podemos permitir eso. Y quise hacer esta salvedad primero para que así pues no haya tristeza, porque yo sé que hay personas que están enfermas y no lo pueden hacer. El ayuno es voluntario. Usted ayuna voluntariamente. A usted nadie se lo va a imponer. Pero el ayuno realmente es voluntario. ¿Y por qué yo ayuno? ¿O por qué tú ayunas? Porque somos salvos. No ayunamos para ser salvos. Somos salvos y por cuanto ya tenemos la salvación, es que nosotros ayunamos, que oramos, que cantamos, que adoramos a Dios, porque ya recibimos en nosotros, ¿qué? La salvación. Ya somos salvos. Y esa salvación que hemos recibido nos da tanto gozo, tanta alegría, que nosotros hacemos lo que Dios quiera que hagamos. ¿Para qué? Para estar cada día más cerquita de Él. Porque yo no sé a cuánto le gusta estar más cerca del Señor, pero a mí me encanta. ¿A cuánto le gusta? Guau, estar cerca del Señor, qué maravilloso, ¿verdad que sí? Decir, háblame Dios, háblame, que estoy aquí, y te quiero escuchar, háblame Señor, háblame. Qué bueno, ¿verdad que sí? Y ¿sabes qué? El Señor en un momento viene, y te habla a tu mente, a tu corazón, o aquí en el oído te habla también, porque Él es tan bueno, tan cariñoso y tan amable, que como tú te sientas mejor, Él lo hace para ti. Qué bueno es amar al Señor, alábelo porque Él vive, gloria al Señor. Es maravilloso. Ayunamos por diferentes razones, ¿verdad que sí? Y también ayunamos por diferentes necesidades. Yo diría, la oración es igual. Cuando usted tiene una grande necesidad, por ejemplo, mi experiencia es, Cuando yo tengo una grande necesidad en mi vida, yo anhelo la casa del Señor. Miren, yo anhelo llegar a la casa del Señor. Nosotros nos reunimos miércoles en la mañana, un grupo pequeño. No lo voy a decir que es un grupo grande porque es sabio como esto, ¿verdad? Un grupo pequeño nos reunimos. Pero cuando yo llego y yo abro el templo y no hay nadie, y yo me quedo ahí, ay, solita con mi Señor para mí, hablando con Él, eso es un deleite para mí. Y además de que es un deleite, ¿sabes qué? Es el yo desahogo mi corazón, mi ser, delante del Señor, sabiendo que no hay nadie escuchándome. Nadie. Y que yo todo se lo puedo contar a Él. Y que Él siempre me guarda los secretos. Qué tremendo, ¿verdad? Si tú quieres que alguien te guarde un secreto, es que díselo a Dios. Y Él te va a ayudar, te va a arreglar la situación y te va a guardar el secreto. Ese es perfecto, ¿verdad que sí? Así que cuando nosotros tenemos necesidades o tenemos diferentes razones, pues entonces nos acercamos al Señor, ¿para qué? Para presentarle ayuno. Le presentamos un ayuno al Señor, donde el Señor nos va a bendecir. ¿Para qué le presentamos ayuno? Le presentamos ayuno para el crecimiento espiritual. Porque todos queremos crecer espiritualmente, ¿amén? ¿Cuántos dicen amén? Queremos crecer espiritualmente. Nosotros no podemos ser enanos espirituales. ¿Sabían eso? No, no podemos ser enanos espirituales. Yo soy bajita, ¿verdad? Cuando soy enana, gloria al Señor, pero si hay algún enano no se me ofenda, porque estoy hablando ¿de qué? De espiritual. No podemos ser enanos espirituales, sino que tenemos que ser gigantes en el Espíritu. ¿Amén? Gigantes en el Señor. Entonces, por eso ayunamos y oramos. ¿Para qué? Para tener un crecimiento espiritual, para tener una preparación en el Señor. Nos preparamos para lo que el Señor quiera en nuestras vidas. Y una forma muy eficaz, pero muy linda, de poder prepararnos es cuando ayunamos delante del Señor. Porque ya mismo vamos a ver qué es lo que hacemos cuando ayunamos. ¿Por qué es tan bueno? ¿Por qué es que el Señor se glorifica de tal manera? También para el crecimiento de la iglesia. ¿Cuántos quieren que la iglesia crezca? ¿Verdad que sí? Queremos que la iglesia crezca, no solo en un lugar, sino que todos los lugares donde vayamos, la gente esté abarrotada buscando la presencia del Señor. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Porque todos somos uno en Cristo. Pues entonces, ¿qué queremos? El crecimiento de la iglesia. Entonces ayunamos y oramos, ¿para qué? Para que la iglesia crezca. ¿Cómo es eso? Cada cual ora por sus hijos, cada cual ora por sus padres, cada cual ora por sus vecinos, cada cual ora por alguien que vio en la calle que le rompió el corazón, como decimos nosotros. Y entonces esas personas van llegando y la iglesia que va creciendo, va teniendo un crecimiento. Pero déjeme decirle que hay veces que hay que pagar el precio. Hay que pagar el precio y hay que dejar la comida quieta y venirse a ayunar para el Señor. ¿Sabía eso? Bien. También ayunamos para las sanidades, porque el Señor sana. Nosotros ayunamos por los enfermos y yo he visto la mano del Señor. Yo he visto al Señor obrando, hermanos. En una ocasión mi hija pasaba por una operación y aquella operación era bien difícil, de verdad, bien difícil. Y pues habíamos hablado, el médico y yo, había visto yo los estudios y de verdad que como que el corazón se me quería mover. Entonces yo adopté para mí que yo no tengo temor de malas noticias. Y cada vez que algo viene difícil, yo me acuerdo de que yo no tengo temor de malas noticias. Y cuando tú lo dices con tu boca, sabes que lo bueno llega. La iglesia comenzó a orar. Comenzó a orar todo lo que lo sabía. Y yo sentía, hermano, no sé si te has sentido esto alguna vez, pero yo sentía la oración de la gente. Mire eso, sentía esa cobertura de la oración de la gente, yo la sentía. Y la gente oraba y ayunaba y todas esas cosas, ¿verdad? Para que ella saliera bien. Y gracias a Dios salió bien. Según el médico, pues era muy serio, muy difícil, él mismo estaba un poco preocupado, pero cuando salió de allá, un médico que no es cristiano, nos decía a nosotros, mira, ¿sabes qué? Dios es bueno contigo, Dios es bueno conmigo, Dios es bueno con nosotros, decía. Y ese doctor que no se ha convertido, yo pido a Dios que se convierta, decía, aleluya, gloria a Dios, que Dios es bueno contigo. ¿Qué usted cree? Ese doctor decía, aleluya, gloria a Dios, que Dios es bueno contigo. Y le dijo, porque de verdad esto era algo que me tenía preocupado. Qué bueno el Señor. ¿Pero qué hubo ahí? La unión de la iglesia, el ayuno de la iglesia, la oración de la iglesia, para que Dios sanara. Van a salir operaciones, pero Dios sanó. Dios sanó, Dios hizo, porque Dios hace como Él quiere y cuando Él quiere, pero lo importante es que siempre nos bendice. Y sabes que la forma de Dios trabajar, nosotros no podemos cuestionarla. Él puede cuestionarnos a nosotros, pero nosotros a Él no lo hagamos. No lo podemos cuestionar porque Él es el Santo, Santo, Santo. A su nombre. Gloria al Señor. Ahora no quiero abrir. Santo es el Señor. Bien. También ayudamos por la salvación y la liberación de las personas. Para que las personas sean salvas y para que las personas sean libres. ¿Sabe que hay mucha gente que no es salva? Pero también hay mucha gente que no es libre. Hay gente que vive arrastrando las cadenas. Hay gente que vive con su mente amarrada, con su corazón amarrado, arrastrando, mire, cosas de 50 años atrás y le atormentan día y noche. Y la iglesia está llamada ¿a qué? A ayunar para que Dios rompa esas cadenas y haya una libertad total y completa. Amén. Porque libres nosotros podemos adorar al Señor. Fíjate que el ayuno no es una imposición. Nadie te puede imponer a ti que tú ayunes. Nadie me puede imponer a mí que yo ayune. ¿Por qué yo digo que nadie te lo puede imponer? Porque si yo te impongo a ti que tú ayunes, lo vas a hacer de mala gana, como decimos, y no vale de nada. No vale de nada. Pero ¿sabes qué? No te lo puedo imponer, pero sí es recomendable, te lo puedo recomendar. Cuando el pastor, ¿verdad?, o la pastora llama a la iglesia ayuno y le dice, el domingo todos vamos a ayunar. Aunque lo diga fuerte, no te lo está imponiendo. Te está recomendando, te está diciendo, el domingo qué bueno que todos vamos a ayunar. Te lo estoy recomendando porque es bueno para tu vida, es bueno para la iglesia, es bueno para la familia. Y entonces tú lo sientes más suave porque es que te lo estás recomendando, porque te está diciendo, lo que yo te estoy recomendando es bueno, ven a ayunar con nosotros, ven porque tú verás la bendición que Dios va a desatar para tu vida. Así que usted no, nadie se tiene que sentir obligado porque ayuna, sino que tiene que sentirse con la responsabilidad en sí mismo para con usted y con la iglesia de que tiene que hacerlo, de que tiene que hacerlo. Pero nadie va a decir, tienes que hacerlo, no. Pero sí te digo, yo te lo recomiendo y lo que te estoy recomendando es súper bueno. Gloria al Señor. Cuando se ayuna, es más fácil orar. ¿Tú sabías eso? Es más fácil, porque tú puedes el día de ayuno y tú comienzas a orar y tú sabes que estás separado, separada para el Señor, y ahí tú vas a sacar más periodos de oración. Y al tener ese tiempo de oración, no estás pensando en qué vas a comer, no estás pensando en qué vas a salir, no estás pensando en qué vas a estar hablando por teléfono. Por tanto, esta es comunión con el Señor, que entonces se te va a hacer fácil en tu poder orar y hablar con el Cristo de la gloria. Santo es su nombre. El ayuno le da fuerza a la oración, ya que la oración y el ayuno se complementan. No puede haber ayuno sin oración, ¿no? Eso es como te comes el arroz y la habichuela. ¿Entiendes? No puede haber ayuno sin oración. El ayuno tiene que ser con oración. Si yo dice, yo ayuno, me levanto por la mañana, me pongo a mirar las paredes todo el tiempo, o a ver la televisión, pues mira, eso es quedarse sin comer. Pero hay que ayunar, hay que orar. Te podemos orar y también hablar con el Señor de la gloria y adorarle y a glorificarle. Gloria al Señor. Bien, ¿sabes qué? Hay ayuno privado ¿Hasta aquí hay preguntas? ¿No? Qué bueno. Hay ayuno privado y hay ayuno público. ¿Cómo es eso? Ayuno privado, ayuno público. El ayuno privado es el que hacemos solitos con Dios. Tú coges y tú le presentas al Señor tu ayuno privado y le estás diciendo al Señor: aquí yo estoy delante de tu presencia, Señor, y aquí yo estoy personalmente, y le cuentas al Señor todas las cosas, y ese es tu ayuno privado. Que a veces ni los mismos que viven en tu casa se dan cuenta de que tú estás ayunando, y puedes hasta cocinarle quizás, le sirves la comida y se dan cuenta que tú estás ayunando. Ese es tu ayuno privado. Y si se dan cuenta, porque son observadores, por supuesto, pero es tu ayuno privado con el Señor. Eso es lo que se llama un ayuno privado. Pero también hay un ayuno público. Gloria al Señor. Antes, quiero decirte que el ayuno debe presentarse antes de uno acostarse a dormir. Bueno, quizás no haber escuchado esto nunca. Pero cuando nosotros vamos a ayunar y esperamos la mañana para presentar el ayuno, a veces no se ayuna nada, porque no hay ningún compromiso, es lo primero. Y otras veces yo conozco gente, no se lo digan a nadie, pero que comen a las 12, a la 1 y a las 2 de la mañana cuando van a ayunar. ¿Te sabía eso? Sí, de verdad. Lo que le estoy diciendo es cierto. No es mentirita. Es cierto. Y a esa hora ellos comen. Comen de todo, porque al otro día no van a comer. Eso es un disparate, tanto para el cuerpo como para uno también. Entonces yo entiendo que cuando ya tú dices, mañana yo voy a ayunar, cuando ya tú vas a la cama, ¿verdad?, te vas a acostar y vas a orar, ahí tú le presentas tu ayuno al Señor. Señor, mañana con tu misericordia, con tu ayuda, porque déjame decirte, se necesita la ayuda de Dios. Con tu ayuda, yo voy a ayunar mañana. ¿Pero qué es lo primero que vamos a pedir o a dar? Le vamos a decir: Dios, yo voy a ayunar mañana para la gloria de tu nombre. ¿Oyó eso? Para la gloria de tu nombre. Todo lo que nosotros hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Por tanto, Señor, yo voy a ayunar mañana para la gloria de tu nombre. Y una vez tú le dices a Dios: mira, Señor, yo voy a orar, a ayunar para la gloria de tu nombre, entonces le muestras el propósito, las necesidades y las peticiones que tú tienes para ese ayuno. Y si ciertamente Dios lo recibe, y lo recibe para la gloria de su nombre, la bendición va a caer sobre ti. La bendición va a caer sobre ti de una manera especial. La bendición va a caer sobre ti, que eso va a ser grandísima. Porque todo que es para la gloria de Dios, Dios se va a manifestar. Bendito sea su nombre. Tenemos también pues el ayuno público. ¿Y cuál es el ayuno público que tenemos? Gloria al Señor. Eso es cuando un grupo, ¿verdad?, de creyentes, la iglesia, se reúne para orar y tienen el mismo sentir. La iglesia, ¿por qué público? Porque lo saben todos. Todos lo saben. Todos saben que van a qué, a ayunar. Y como todos saben que van a ayunar, ¿verdad?, pues es el ayuno público. El ayuno que todos van a saber que están en ayuno. Y la familia que se queda en casa también. Porque usted va a decir: bueno, yo hoy voy para la iglesia y llego tarde porque tenemos un ayuno congregacional. Por tanto, cuando usted dice que usted tiene un ayuno congregacional, ¿qué va a pasar? Que todo el mundo se va a enterar. Es un ayuno público. No es que se paró en la plaza o en la esquina a gritarlo, sino que lo saben todos y van a tener las mismas peticiones, los mismos propósitos. Van a clamar y a orar por los perdidos, por el crecimiento, por el país y por las ligaduras que hay, por el pueblo. Hay que orar mucho por el pueblo donde vivimos. ¿Sabía eso? Ore mucho por el pueblo donde usted vive, porque a veces nosotros vivimos en un pueblo y de momento nos cuentan cosas de ese pueblo que nos quedamos: ¿pero cómo va a ser? ¿Y dónde tú vives? Pues ahí, pero no sabía nada de eso. ¿Te das cuenta? Por eso tenemos que orar por nuestro pueblo, porque muchos que no son hijos de Dios se han levantado por ahí para hacer mil cosas que lo que hacen es dañar nuestro pueblo. ¿Usted lo sabía? Esa es la realidad. Gloria al Señor. Miren lo que dice, lo que pasó aquí. Le voy a enseñar un ayuno que fue publicado. En Esther 4:16. Usted puede leer después todo el capítulo 4, porque tiene la historia completa. Pero en Esther 4:16 dice Esther: Ve y reúne todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. No coman ni beban 3 días, noche y día. Yo también ayunaré con mis doncellas. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. ¿Por qué hizo esto Esther? Cuando Esther era la esposa del rey, ¿verdad? Hay una historia ahí muy grande que no se la puedo contar ahora y muchos la conocen. Y de momento había alguien que quería exterminar a los judíos. Y tenían el plan perfecto, según ellos, para exterminar a los judíos. Pero el pariente, el familiar de Esther, se enteró. Él hizo un cilicio y unas cosas que se lo contaron a Esther. Y entonces Esther manda a preguntarle por qué. Y él le manda a decir por qué. Y ella dice: ¿Qué voy a hacer? Yo no puedo entrar donde el rey, porque está establecido que el que entre sin permiso va a morir. Y él le dice: Bueno, pues si tú no lo haces, el respiro vendrá de cualquier otro sitio. Pero déjame decirte una cosa: quizás para esta hora tú estás ahí. Porque si no haces nada, tú no te vas a salvar tampoco, no te vas a escapar. Y ella entendió lo que le dijo. Si estaba allí, por algo Dios la había puesto allí, con tantas doncellas hermosas, y tuvo que ser ella la que el rey escogiera, y judía precisamente. Pero también entendió que por eso en ese momento ella estaba allí, porque tenía que defender a su pueblo. ¿Sabes? Donde Dios te pone porque Dios sabe que tú puedes hacer algo bueno allí. Porque Dios te pone para que en el momento que a veces parece tan lejano y de momento se hace cercano, tú sepas, para este momento yo estoy aquí. Y te puede pasar en el trabajo. A veces dice: Yo en ese trabajo, Dios mío, estoy loco para salirme de ahí. Usted sabe cómo es. Sin embargo, pues yo nunca he podido ni hablarle a nadie del Señor. Y de momento pasa algo donde tú eres la persona que vas a consolar. Tú eres la persona que vas a bendecir. Tú eres la persona que vas a ayudar. Donde quizás nadie te mira, pero en ese momento, ven, ven, porque tú tienes a Dios. Ven, ven, ven, que tú conoces a Dios, ven para que ores. Ven, que tú eres cristiano, ven para que ores. Y para ese momento, Dios te ha puesto en ese lugar. Y Esther estaba aquí para ese momento. ¿Sabes lo que hizo? Mandó a ayunar a todos los judíos. Era público, ¿no? Todos, todos los que hubiesen en Susa, todos iban a ayunar. Pero ella también iba a ayunar. E iba a ayunar con sus doncellas. Y al pasar los 3 días, ella iba al rey. Si la mataban, bien. Y si no, también. Decisión. Pero fue y el rey le extendió el cetro. Ella fue en gracia delante del rey y se resolvieron las cosas. A veces tenemos miedo, miedo de hacer las cosas, miedo de que, pues yo voy a ayunar, pero total, porque a veces uno escucha a esas personas, bendito, que tienen esa fe, pero total no va a pasar nada. Pero ¿qué hacemos ayunando y ayunando si eso no sucede nada? ¿Usted no escucha a la gente con tanta fe? Yo he escuchado a gente con tanta fe, así una fe terrible, una cosa espectacular. No va a haber más nada, si, total, no va a pasar nada. Eso que está pidiendo no va a pasar. Y entonces, si usted es débil, dice: Es verdad, pero usted tiene que decir: Reprendo al diablo. Si usted quiere decirlo duro, dígalo pasito. Y reprendo al diablo, porque sí va a pasar en el nombre de Jesús. Porque la palabra de la boca te ata o te desata. Eso es una realidad. Bien. Otro ayuno que fue muy público fue en Jonás. ¿Usted se acuerda de Jonás? Jonás 3:5. ¿Usted se acuerda de Jonás? Jonás fue encomendado a llevar un mensaje a Nínive. Pero Jonás no quería ir, porque Jonás estaba molesto con Nínive y Dios se va a arrepentir y yo no quiero que se arrepienta, yo quiero que los castigue. Que los castigue porque la verdad que eran malos. Él no estaba equivocado, eran malos. Pero Dios tiene misericordia del malo también. ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y aunque a veces usted quiera coger a alguien por las greñas porque es malo, Dios dice, no, no lo cojas por las greñas, ora por él. Ora, porque yo lo voy a libertar. ¿Sabía eso? Eso es lo que hace Dios. Y dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y el rey y todo el pueblo y animales, para que Dios se arrepintiera del mal que había dicho que iba a hacer. Mire, los hombres comenzaron a ayunar desde el más viejo hasta el más joven, y lo oyó el rey. Y el rey dijo, esto es así, pues yo también. Dice que se tiró en tierra, en cilicio, se quitó la ropa del rey y dijo, los animales también van a ayunar. Hasta los animales ayunaron, y Dios tenía para ellos destinado un juicio. Pero ¿sabes qué? Se arrepintió Dios del juicio que tenía para esa gente, porque ellos se humillaron, ayunaron, clamaron, oraron delante de Dios, y Dios los perdonó. ¡Qué maravilloso es el Señor! Amados, el verdadero ayuno no es una práctica de lo exterior. El verdadero ayuno no es que mucho yo ayuno para que la gente lo sepa. No es, mírame cómo me veo porque ayuno. No es eso. El verdadero ayuno no es de lo exterior, de lo que se ve, sino el abandono del mal y lo prohibido. ¿Cómo que el abandono del mal y lo prohibido? Porque muchas veces pensamos que ayunar es solamente dejar de comer. Pero no, ayunar es abandonar todos los placeres y deseos de la carne mientras, aunque no sean pecado, mientras estamos ayunando, porque estamos separados para Dios y nada entra. Mira cómo eso, cuando no comes los alimentos, es que nada entra a tu cuerpo, nada entra a tu cuerpo. Por tanto, nada puede entrar que no sea la bendición de Dios. Por eso es que nos separamos, abandonamos lo que es malo, dejamos de comer, pero también dejamos las otras cosas que nos hacen daño. Cuando estamos ayunando, no podemos estar hablando por teléfono todo el tiempo. Cuando estamos ayunando, no podemos estar viendo películas. Cuando estamos ayunando, estamos cansados, no nos podemos ir al cine, porque así ayuna cualquiera, un milenio, imagínense. Cuando estamos ayunando, tenemos que cuidarnos de lo que hacemos y de lo que hablamos, ¿ok? Y el oído, ¿a quién le ponemos el oído? ¿A quién le ponemos el oído? Porque a veces tú no quieres oír cosas, pero te las traen de gratis, gratuitamente. Y entonces tú tienes que detener, no, es que estoy separado para el Señor, es que hoy saqué el tiempo para mi Señor, después hablamos, después, ahora no quiero, ¿ok? Porque el ayuno y la oración y la palabra van de la mano. Es un tiempo que debemos nosotros aprovechar. El ayuno, la oración y la palabra están enlazados, enlazados. Y nosotros lo que hacemos es que ese tiempo nosotros lo aprovechamos en la comunión con el Señor. Hay veces que la persona tiene que ayunar en el trabajo, o tienen que estar cerca de otras personas, ¿verdad? Porque quieren ayunar, tienen la necesidad, tienen el deseo de hacerlo, tienen un compromiso consigo mismo y con Dios, y dicen, yo mañana me voy para mi trabajo en ayuno. Quizás algunos lo han hecho. En ese momento tú tienes que entender que debes de aprovechar lo más que puedas el tiempo. En tu camino al trabajo, ve orando, ve adorando a Dios, ve dándole gloria, porque allí donde vas a estar con las otras personas no puedes hacerlo. En tu momento de almuerzo, alaba a Dios, glorifica a Dios, dale gloria al Señor para fortalecer el ayuno que estás haciendo. Eso es muy importante. Te tienes que alejar de las conversaciones, porque ¿de qué me vale irme al trabajo a mí en ayuno, pero ponerme a conversar cosas que me alejan de Dios? Si me pongo a conversar cosas que me alejan de Dios, a chistear con los demás, a reírme de chistes que no son nada de bonitos, y todas esas cosas, simplemente, tanto en la iglesia, estando en la casa o en la iglesia o en el trabajo, donde sea, lo que estamos haciendo es pasando hambre. ¿Viste eso? Pasando hambre. Si yo me levanto en ayuno y yo hago todo lo que yo quiero hacer, menos estar en comunión con Dios, menos estar orando, menos estar buscando esos momentitos para irme solita con el Señor, pues lo único que uno hace es dejar de comer, pasar hambre. Que de nada vale, porque entonces cuando la persona pasa hambre así, se come entonces lo que no se comió por la mañana, se lo come a la tarde todo. Que ese es un detalle también, que algunos no comen en el ayuno y después se comen todo por la tarde, todo de una vez. Y tampoco eso no es un buen ayuno. El buen ayuno es que tú ayunaste y a la tarde te comiste la ración que te comes siempre. No la de por la mañana, la de las 12 y la de la tarde. Porque entonces, ¿qué hicimos? Nada. Mire, yo le digo, yo conocí una persona que ayunó 7 días. Y es que a mí me impactó, por eso lo cuento, porque eso estuvo terrible, de verdad. Y cuando salió del ayuno dijo que su mamá, ella era soltera en aquel tiempo, yo no sé ahora, y que su mamá le había guardado la comida de los 7 días en el freezer. ¿Qué usted cree? ¿Y qué? Sí, que me la guardó en el freezer. No digo más nada, porque a veces uno calladito se ve mucho mejor. ¿Sabía? Pero digo yo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Nada. Si ahora se va a comer la de hoy con la de aquel día. Mañana la de hoy con la del otro día. No hizo nada. ¿Te das cuenta? Si nosotros estamos ayunando, puede estar pensando que vamos a guardar comida. Para nada. Sino que vamos a ayunar delante del Señor. Si es verdad, que se ría, pero se acepta. Eso fue cierto, muy cierto. Gloria al Señor. Fíjate, Mateo, voy a hablar ahora de Mateo 6, que fue lo que leí en la Biblia. Dice cuando ayunó. No, este no es. Me perdí. Aquel es Marcos, este es Mateo. En Mateo, este es Mateo. Mateo 6, 16 al 18. Esto que voy a leer es porque nosotros tenemos que saber algo. Que cuando ayunamos no podemos estar mostrando una cara de tragedia. Una cara tan triste que la gente dice bendito. Como un anuncio que había que decir bendito, están en mayadito, ¿se acuerdan de ese anuncio? Pues más o menos así. Bendito, qué hambre tiene. Bendito, mira cómo está. Ay, pobrecito, pobrecita, está ayunando, pero está casi para morir. Porque tiene esa cara así de tragedia, esa cara de pena, esa cara de dolor. ¿Sabía eso? ¿Te no he visto gente así? Encreñados. Y, ¿pero qué te pasó hoy? ¿Que no te peinas? No, es que estoy en ayuno. ¿Y qué te pasa que te ves así? Es que estoy en ayuno. De cierto, ya tiene su recompensa, porque uno dice bendito, entrégalo ya, bendito como quiera, Dios te va a oír. Ay, Dios se va a agradar tanto de ti. ¿Sabes qué? Ya tiene la recompensa, ya la tiene. Y por eso Jesús dijo esto. Dijo, cuando ayunéis, no seáis como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Viste eso? Se ponían trágicos para que la gente diga, están en ayuno. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pues tú, mira lo que dijo, hizo una diferencia. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas. Significa que cuando tú sientes que estás aquí ya casi para morir, vas por allí, te lavas la carita y te arreglas el pelo y te sonríes. Ah, no, porque no es tristeza, no es luto. Eso lo hacía gente en el Antiguo Testamento, algunos hacían silicio y luto, pero nosotros ahora estamos en la gracia del Señor, esperando al Señor, por tanto con alegría y con gozo, viene así bien arregladito el pelo, la cara limpiecita y con una sonrisa, diciendo alabo al Señor que vive para siempre. Aleluya. Eso es lo que quiere el Señor, porque mira lo que Él dice, nadie se va a dar cuenta de que está afectando si es un ayuno tuyo privado, ¿verdad? Nadie se va a dar cuenta pero mira quién se da cuenta. Mira quién dice: si no, muéstrale, ¿verdad? Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve lo secreto te recompensará en público. O sea, nosotros le mostramos eso ¿a quién? A nuestro padre. Y el padre que está en lo secreto ve lo secreto y recompensa en público. Y la recompensa es grande, la recompensa es maravillosa. Tú quieres que Dios te use, tú quieres hacer cosas maravillosas para Dios, dale mucho en lo secreto al Señor, que Él te va a recompensar en público. Ya lo verás. Y mira lo que dice Isaías 5:58. Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿Viste el ayuno que escogió el Señor? Dice que el ayuno que Él escogió fue para soltar las ligaduras de la impiedad. Fue para que la gente soltara las cargas de la opresión cuando están ayunando. Fue para dejar ir libres a los que estaban quebrantados, dolidos, tristes, derrotados. ¿Y sabes qué? Y para romper todo yugo del maligno. Para eso es el ayuno. Para romper las ligaduras del malo. El malo trae muchas ligaduras, pero nosotros tenemos que romperlas. Y el Señor nos ha dado las herramientas para que nosotros lo podamos hacer. ¿Por qué digo Dios esto? Porque esta gente ayunaban, pero tenían contiendas, aparentaban estar en ayunas, pero todo lo que hacían era pelear, discutir, desobedecer, no sé quién el camino de Dios, pero decían que ayunaban. Y entonces dice, ese no es ayuno, eso a mí no me agrada, eso a mí no me gusta. El ayuno es para romper las ligaduras, el ayuno es para romper el yugo, el ayuno es para libertar al cautivo, el ayuno es para que los quebrantados de corazón tengan paz. Para eso es el ayuno. Jesús mismo tuvo que ayunar, ¿sabías? Jesús mismo tuvo que ayunar. Acuérdate que Jesús estaba en la tierra, pero era hombre. Jesús hombre fue el que ayunó. Jesús tuvo que ayunar porque la situación era difícil y fuerte. Y yo te pregunto, hoy día la situación es difícil. Hoy día la situación es fuerte. Pues déjame decirte que sí. El que piense que la situación está fácil, el que piense que la situación está, óigame, muy buena, y que no hay problema ninguno, y que no hay situación que resolver, no vive en la tierra. No vive en la tierra. Porque aquí en la tierra, aquí, las cosas no están como empezaron. Pero ¿sabes qué? Nosotros no somos de aquí. La Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros, y que el Señor fue a preparar morada para que donde Él esté, nosotros también estemos. Aleluya. Y nuestra esperanza es que un día nosotros nos vamos con Él. Nuestra esperanza es que un día todo esto se va a acabar. ¿Sabes qué? Y estaremos con el Señor por siempre. Aleluya. Gloria al Señor. Yo no sé cuántos anhelan esto, pero yo lo anhelo. Mira, ven, Señor Jesús. Sí, amén, ven. Aleluya. Algunos no se atreven a decirle al Señor que venga. ¿Sabe por qué? Porque tiene ciertos temores. Pero ¿sabes qué? Vamos a limpiarnos y a limpiarnos y a limpiarnos delante del Señor para libremente decirle, ven, Señor. Amén. Y nos vamos con Él. Nadie se quede, por favor. Gloria al Señor. Santo. Mira lo que dice en Mateo 4:1. Dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. Este fue Jesús. Y ayunó 40 días y 40 noches. ¡Wow! ¿Usted sabe lo que es eso? Aquí hubo un hombre, ¿verdad? Que lo hizo. Que fue el evangelista Lidia Ávila. Él tiene un libro donde él escribió que ayunó 40 días y 40 noches. Pero Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Y mientras estaba ayunando, era tentado por el diablo. ¿Sabe lo que es eso? Era tentado por el diablo. El diablo le tiraba dardos, el diablo le ofrecía comida. Mira, la Biblia no dice eso, pero nosotros sabemos lo que son las tentaciones, ¿verdad? Y cuando uno tenga ayuno, ¿qué mayor tentación que te ofrezcan agua y comida? Le ofrecía de todo. Yo me imagino que el diablo se ponía a freír cerca por allí para que le diera el olor al Señor. ¡Qué olor! Porque mira, cuando tú tienes hambre y pasas por un sitio y huele a comida, haces así y te llega el estómago. ¿Verdad que sí? ¿Usted nunca lo ha hecho? Te llega uno al estómago, el olor de la comida. ¿Sabes? El diablo se pasó los 40 días y las 40 noches tentando al Señor. ¿Pero sabes lo que hizo el Señor? No fue vencido. El Señor no fue vencido. En uno de los evangelios dice que habían fieras, que el Señor estaba entre fieras. Pero entre las fieras que habían, la peor de todas es Satanás. Es el más peligroso. Los demás no. Ese es el peligroso. Porque ese no se detuvo, porque lo tentó 40 días y 40 noches y no lo pudo hacer nada, no lo pudo provocar como él quería. Y Jesús no le hizo caso. Imagínate, Jesús, el poderoso y el diablo vencido. Pero él se creía que no estaba vencido, porque se engaña a sí mismo. ¿Y sabes qué? Todavía, viendo que Jesús no le hizo caso, cuando Jesús termina el ayuno, sigue con las tentaciones. Significa que cuando tú estás en oración, el enemigo te tira dardos. Cuando tú estás en ayuno, el enemigo te tira dardos. Cuando tú estás en la casa, te tira dardos. Cuando estás en la calle, te tira dardos. Ese es el trabajo de él. Ese es el trabajo del enemigo. Pero es de nosotros, ¿cuál es? Vencerlo. Ese es el trabajo tuyo. Ese es el trabajo tuyo. Ese es el trabajo mío. Vencerlo. Porque el que está con nosotros es más grande, es más poderoso, tiene todo el poder. Por tanto, tenemos que asirnos de la mano de Él, de la mano del Señor, y saber que si estamos así de la mano de Él, nadie nos podrá arrancar. Pero vas a recibir tentaciones, y mientras más cosas tú hagas para el Señor, más furioso se pone ese enemigo contigo. Y mientras más tú te busques para consagrarte, más furioso se pone contigo. ¿Sabes? En una ocasión yo le decía a algunas personas que nosotros tenemos que cuidarnos en el Señor, porque cuando tú cantas para el Señor, cuando tú tocas para el Señor, cuando tú predicas para el Señor, cuando tú enseñas para el Señor, cuando tú ayudas para el Señor, cuando tú haces las cosas que haces que son para el Señor, el enemigo las tiene apuntadas. ¿Tú lo sabías? Tiene una lista de cada uno. Y si alguno de nosotros llega a caer, se las va a cobrar. Se las va a cobrar. Acuérdate de eso, se las va a cobrar. ¿Y cómo se las va a cobrar? Se las va a cobrar con creces. Y eso yo lo he visto. He visto como personas que han tenido la bendición de Dios tan grande, se han descuidado, han caído, y el enemigo le ha dado como le ha dado placer, contra el piso. Los tiene, óigame, al palo, como decimos, desbaratados. Que uno le habla y le dice, mira, ven a Cristo. Y no pueden, porque están tan amarrados, tan atados, tienen un yugo tan difícil y quieren, ay sí, porque aquellos tiempos, ay cuando yo estaba, ay Dios te bendiga, también te dicen, y todas esas cuestiones. Pero el enemigo cobrándoselas una a una. Por tanto, es necesario que mantengamos el lugar que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mantén el lugar que Dios te ha dado. Mantén el talento, la bendición, los dones que Dios te ha dado. Pero manténlos ahí en honestidad, en ayuno, en oración, en búsqueda de Dios. Y no dejes que el enemigo te vaya a derrotar. por nada. Nadie vale tu salvación. Nada ni nadie vale tu salvación. Por dinero que tenga, por bello o bella que sea, por famoso o famosa que sea. Nadie, nadie vale tu salvación. Tu salvación es lo más valioso que tú tienes. Y tienes que cuidarla con temor y temblor, como si fuera una piedra de oro poderosa que tenga el valor más grande que pueda existir y que tú no quieres que nadie te la quite. Así tienes que cuidar tu salvación. Gloria al Señor. Jesús ganó. Jesús estuvo los 40 días y las 40 noches allí. Y cuando sale de ahí, ¿sabes lo que hizo el diablo? Que el Señor lo reprenda. Dice que vino donde Jesús y le dijo: di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero miren lo que le añadió: si eres hijo de Dios. Esa fue la provocación más grande. Si Jesús convierte las piedras en pan, Jesús había perdido la ayuda. ¿Sabían eso? Pero lo más terrible que le digo es para provocarlo, para tentarlo, si eres hijo de Dios. Sabía el diablo que Jesús es el hijo de Dios. ¿Sabes que lo sabía? Pero ellos sí eres. ¿Sabes qué? Tú te puedes encontrar en un lugar donde te digan: haz esto. Si eres cristiano, hazlo. Si eres cristiano, hazlo. Si total Dios va a estar contigo, Dios te va a cuidar, Dios te va a perdonar, Dios te va a ayudar, hazlo. Cuidado, mucho cuidado. No nos dejemos provocar por nadie. No nos dejemos provocar por nada. Si a mí alguien me dice: si tú eres hija de Dios, si tú eres sierva de Dios, digo: es que lo soy. Mire, hay que tener firmeza. Es que lo soy. Ya, es que lo soy. Quien no quiera creer, quien no quiera creer, eso no tiene importancia. La importancia tiene que yo lo crea. La importancia tiene que tú lo creas. Que tú creas que eres una hija de Dios, que tú creas que eres un hijo de Dios y que tú tienes la autoridad que Dios te ha dado. Eso es lo importante. Que otro lo crea o no lo crea, eso no tiene gran importancia. Gloria al Señor. Y entonces, como Jesús sabía todo eso, ¿verdad? Le dijo: mira, no digo eso, de todo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, yo no necesito pan, yo vivo de la palabra de Dios. Eso fue lo que le dijo: yo vivo de la palabra del Padre, yo me alimento con la palabra del Padre, yo no necesito convertir la piedra en pan. Yo puedo hacerlo, pero no lo voy a hacer. Hay cosas que quieren que tú las hagas, pero tú no las vas a hacer porque son malas para tu vida, son dañinas para tu vida y por eso no las podemos hacer. Oiga, en este camino hay que ser fuerte. En este camino hay que ser fuerte porque todos nosotros tenemos familia, todos, ¿verdad? Gloria a Dios que tenemos familia, eso es lindo, eso es maravilloso que tenemos familia. Pero hay veces que la familia puede hacer que usted se pierda. Mire cómo es eso. A su casa llega el nene o llega la nena. Pero como es la nena fuma, pues yo la tengo que dejar fumar aquí porque es la nena y no me vuelve más. La nena se fuma, que fume en su casa, pero en la mía no. Así es que se habla. Ah, que llegó el nene y el nene toma cervezas, pero pues son del nene, que las ponga ahí en la nevera y se las tome afuera. No, el nene si quiere cerveza, que las ponga en la nevera de su casa. Amén. Pero la mía no es para eso. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ser firmes. Tenemos que ser fuertes. No podemos dejar que las cosas que dañan nuestra vida entren a nuestra casa. Y lamentablemente, hay cristianos que son tan débiles y que son bien fuertes cuando hablan y que son bien fuertes, óigame, en otras cosas. Pero si llegan los nenes, ahí se les fue toda la fuerza, ahí se les fue todo y pueden hacer lo que quieran en su casa, hasta a veces llevar las novias y quedarse a dormir en su casa con ellas. Y eso, yo no me lo estoy inventando, son muchos casos que uno ve. ¿Sabía eso? Y que las personas van perdiendo. Y que yo, si los conozco, no me quedo callada. Ay, a mí la gente me quiere de gratis, yo los amo porque la gente me quiere de gratis. ¿Saben por qué? Porque yo le digo las cosas. pues me siguen queriendo, me siguen amando, no se enojan conmigo, oigan, ni me votan ni nada, pero yo se lo digo, ah, no, digo, oye, ¿y eso qué hace ahí? ¿Por qué tú le tienes ahí en la nevera? Ah, de fulano, es que tú sabes que eso a Dios no le agrada. Al pan pan y al vino vino. Al pan pan y al vino vino. Porque así es que tenemos que ser, con amor, con cariño. Pero es que tenemos que ir al cielo. Y la palabra dice, esfuérzalos a entrar. Empújalos, empújalos para que entren. A mí no me está mal que me empujen para entrar, porque yo quiero entrar. Y si yo me estoy saliendo un poquito del camino, venga de un chancletazo y écheme para el camino, porque en el camino es que yo quiero estar. Amén. Gloria al Señor. ¿Sabes que después que salió Gloria al Señor. ¿Sabes qué? Que después que salió Jesús del ayuno, entonces fue que comenzó su ministerio. Un ministerio lleno de unción, un ministerio lleno de poder, un ministerio de liberación, un ministerio de sanidades, un ministerio de levantar muertos. Primero, él fue por el Espíritu al desierto, ayunó 40 días y 40 noches y salió de allí lleno, lleno, lleno del poder. ¿Ok? Y comenzó a ministrar y a hacer cosas grandiosas y poderosas, divinas. ¿Por qué? Porque estaba primero a los pies del Padre Celestial. Y amados míos, mientras estamos aquí, tenemos que buscar la presencia de Dios. Tenemos que luchar, tenemos que ir para el cielo. Yo siempre he pensado que es triste que la gente se pierda. Usted también, ¿verdad que sí? Es triste, muy triste que la gente se pierda, pero más triste que se pierdan los que están ahora en las barras, que se pierdan los que están ahora haciendo barbaridades. Más triste que eso es que se pierda alguien que ha conocido al Cristo de la gloria. Eso sí que es triste. Eso sí que es doloroso. ¿Sabes por qué? Porque conoció al Santo y al Poderoso. Porque disfrutó de las bendiciones hermosas. Y después al final, ¿sabe qué va a pasar? No va a estar con él. Eso sí que es triste y doloroso. Así que vamos a pelear la buena batalla de la fe. ¿Sabes? Había en Lucas 2:37, encontramos una mujer llamada Ana. Ana era una viuda, era viejita ya, tenía más de 80 años, o de 90. Tenía 87 que contamos en la Biblia, y de la edad que se casó, fácil tenía más de 100 años. Y Ana era profetisa, pero ella no se apartaba del templo día y noche en ayunas y oraciones. Allí estaba Ana. Ella era una profetisa. ¿Tú crees que esa profetisa se equivocaba? No. Es así que no se podía equivocar. Sí, estaba todo el tiempo en la casa de Dios, ayunando y orando. ¿Sabes eso? Y cuando Jesús nació, ella fue una de las personas que estuvo allí para disfrutar del nacimiento de Jesús cuando lo llevaron al templo a la presentación. David ayunó en el Salmo 35:13-14. David ayunó y afligió su alma por sus hermanos, por sus compañeros que enfermaron y aún por sus enemigos. Si tú lees ese salmo, toda esa gente estaba en contra de David, lo maltrataban más bien. Sin embargo, él ayunó por ellos, él afligió su alma y él le pedía a Dios. Por toda esa gente le pidió a Dios, y porque eran traidores, pero no importa, él les perdonó. Daniel 9:3. Daniel 9:3 dice que Daniel buscó el rostro de Dios en oración y ayuno. Qué hermoso, ¿no? Dice que buscó el rostro de Dios en oración y ayuno y humillación. Se humilló también para que Dios perdonara a Jerusalén. Mire, no para que lo perdonara a él, porque él era un hombre pulcro delante del Señor, sino para que perdonara a Jerusalén. Él ayunó y se humilló por el pueblo que pecó, que ya estaba profetizado su castigo. Ok, ya estaba dicho el castigo de ellos, pero a él le dolió tanto toda la situación que él se humilló, él ayunó, él oró para que Dios tuviese misericordia, pero con lo que Dios hizo, él reconoció que Dios es justo. porque hay momentos en que las cosas Dios no las cambia. ¿Sabía eso? Hay veces que Dios no cambia las cosas. Por lo menos el detalle directo no es cambiado, pero sí en derredor todo es cambiado. Y ahí tenemos el ejemplo de David. Cuando David pecó contra Dios, la mujer con la cual él pecó iba a tener un hijo, y Dios decidió que aquel hijo iba a morir. Y David se tiró en la tierra, en silicio, en ayuno, en oración. ¿Y sabes qué? Como quiera, Dios le dio la muerte al niño, pero perdonó su pecado. Lo perdonó. Mire qué tremendo. O sea, que pareció que no hizo nada, pero el nene murió, pero él fue perdonado. ¿Viste cómo es eso? Y tuvo misericordia de él, y él pudo seguir hacia adelante. Que Dios siempre hace lo que nos conviene. Hay momentos en que podemos presentar en ayuno al Señor y en oración unas cosas que parece que no son contestadas, pero no son contestadas en la forma que las queremos, porque Dios sabe cómo nos conviene a nosotros. Y luego nos damos cuenta y tenemos que adorar su nombre. Y en Marcos 9, 18 y 29 es lo que leí en la Biblia, donde había un hombre que tenía un hijo que tenía espíritu inmundo, mudo, y los discípulos estaban orando, o sea, llamaron a los discípulos para que oraran por el muchacho, y no pudo ser libre, no pudo ser libre. Pero cuando llegó Jesús con la orden de la palabra de Jesús, el muchacho fue libre. Y por eso los discípulos se preocuparon y le preguntaron, ¿pero por qué nosotros no pudimos? Y él le dijo, es que ese género no sale si no es con ayuno y con oración. Y sabes, como Jesús ayunaba y oraba, los discípulos no, porque estaban de bodas, estaban de fiesta, estaban con el maestro, ellos no tenían que ayunar. Tú lo buscas en la Biblia, yo creo que tengo el verso por ahí. Y luego que el maestro se fue, entonces es que ellos tenían que ayunar. Pero mientras estaban con él, imagínese usted, los que están de boda, decía el Señor, no ayunan. Así que ellos estaban de boda, estaban de fiesta, estaban de plácemes, porque el Señor estaba con ellos y el Señor hacía las cosas. Dice, amados, por eso es, cuando la iglesia ayuna, tiene buenos resultados. Eso te lo digo. La iglesia ayuna tiene buenos resultados. Mira, se rompen los yugos, las cadenas se caen, y toda ligadura de maldad es destruida. El pueblo es más fuerte. Un pueblo que ayuna es más fuerte. Un pueblo que ayuna puede enfrentarse a todas las situaciones. Porque déjenme decirle que hay veces que hay personas que necesitan administración. Y nosotros, por lo menos, pues, tenemos a veces la oportunidad, vamos a llamarle, ¿cómo le digo? Se me fue la palabra. Gloria al Señor. Bueno, ¿qué nos sucede? Ok. Que a veces llegan personas a la iglesia y cuando vamos a orar por ellos, pues mire, caen allí al piso y se forma la grande. Usted sabe cómo es esto, ¿verdad? Y a veces hay que sacarlos para la oficina y allí hay que ministrarle. Y bueno, ¿sabe cómo es la situación? Que se forma fuerte. ¿Y sabes qué? Si la iglesia está en ayuna, si la iglesia está en oración, si la iglesia busca al Señor, bueno, uno lo lleva para allá, pero cuando salen de allí salen libres. ¿Amén? Salen libres. Y aunque a veces la tarea es dura y aunque a veces la tarea es fuerte, pero se lo tienen que ir, porque a la presencia del Espíritu de Dios hay libertad. ¿Amén? Y fíjate, nosotros tuvimos un ejemplo, que tuvimos una experiencia en nuestra iglesia hace tiempo, donde había una mujer que ella tenía cáncer, y ella tenía que ir a Ponce a darse el tratamiento. Y yo le daba clase a las damas, y recuerdo, el grupo de damas era grandísimo, y yo le dije a las hermanas, ¿cuántas se atreven a ayunar y orar por esta hermana para que Dios la sane? Y prácticamente todo el mundo dijo que lo hacía, y la gente ayunó, y la gente oró, y la gente clamó, y ella se sanó del cáncer. Y hasta hoy está sana. ¿Sabe lo que es eso? Eso es lo que Dios hace. Todavía en estos tiempos, Dios hace las cosas. Todavía en este tiempo, Dios sana. Le digo más, nosotros, como le dije, nos reunimos los miércoles. Y iba a orar con nosotros una anciana, y aquella anciana iba jorobada, doblada, pero doblada, sí, completamente doblada. Y nosotros orábamos por ella, ¿verdad? Pero la pobre salía doblada y entraba doblada. Y un día, en esos cultos, pues, vamos a orar aquí al frente todos. Y cuando comenzamos a orar por la hermana cayó al piso. Y a veces a uno se le ocurren cosas, ¿verdad? Wow. Se le ocurren cosas. Y pues yo estoy orando por la hermana y le digo, espíritu jorobado, yo te reprendo en el nombre de Jesucristo y sal de ella. Ella cayó al piso, se estiró y todo, y está derechita. La gloria sea del Señor. Está derecha, entra derecha por la iglesia y sale derecha por la iglesia, porque el Señor la enderezó. Amén. Así que vale la pena buscar al Señor. Así que vale la pena creerle al Señor. Así que vale la pena estar unidos en oración, en ayuno, alabando el nombre del Señor, porque el Señor hace cosas maravillosas. ¿Sabías? Y así, si te sigo contando, cosas lindas, cosas poderosas que el Señor hace. Y aun cuando se está hablando la palabra, Dios sana gente. Dios sana gente sentada en las bancas. Gente que a veces uno nunca lo sabe. O pasa el tiempo y el predicador o la predicadora no se entera. Pero Dios sana gente sentada en las bancas. Yo tuve una experiencia donde estaba predicando en un lugar y de momento me acordé de una visión que Dios me dio. Y pues bajó la visión y yo la tuve en mi casa, pero bajó a mi mente y yo conté la visión que Dios me dio, lo que Dios me dijo. Y sabes, había una pareja de jóvenes. Y cuando yo hice el llamado, eran muchos jóvenes, pero esa pareja, cuando yo hice el llamado, pasó tan rápido y tan rápido al altar que yo misma me sorprendí. Y wow, como que dices, si no termino pronto, pasan antes de que yo termine, porque es una cosa. Oramos por aquella gente y al mes, pasó el mes, yo no sabía nada, pasó un mes. Y al mes yo estuve predicando en Guasio. Cuando yo estaba allí, antes de que yo predicara, llegaron ellos. Cuando llegaron, me saludaron. Hermano, ¿usted se acuerda en Quebradillas el día que usted estaba predicando este día? Sí, pues sabe una cosa, hermano, que nosotros estábamos allí, sí, porque yo conocía así más o menos de vista. Y me dice, cuando usted contó la visión que Dios me dio, yo fui sanado sentado en el banco. Y dijo él, el médico me había dicho que no podía trabajar, que no podía hacer fuerzas. Y mire, mi hermana, yo hice mi mudanza, yo estoy trabajando y yo estoy sano. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Sin que nadie lo tocara. ¿Saben por qué? Porque esto que está aquí, esto es lo que tiene poder, esto es lo que tiene poder. La gente a veces dice, yo tengo poder. ¿Qué poder tienen los seres humanos? El poder está aquí. Y una vez esta palabra sale, va libertando, va sanando, va haciendo maravillas, porque es Dios, es la palabra de Él. Y la palabra es la que liberta, y la palabra es la que sana, y la palabra es la que hace las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras Pedro hablaba, la gente recibía el Espíritu Santo. Y Pedro no tocaba a nadie, es la palabra. Él hablaba la palabra y la gente recibía lengua. Él hablaba la palabra y la gente era bautizada. Y nosotros como iglesia tenemos que consagrarnos de día en día al Señor para que estas cosas pasen todavía, que sigan pasando, que sigan pasando. Alabanzas al Señor. Que la gente traiga aquí, óigame, los paralíticos, los cojos, los sordos, los ciegos, y se los pongan aquí a ustedes en el altar. Y que el Espíritu Santo empiece a levantar la gloria a su nombre. Y el Espíritu Santo empiece a sanar. Y la gente salga corriendo, aleluya. Porque el Señor que lo hacía ayer, y el Señor que lo hace por allá en otros países, es el Señor nuestro. Amén. Pero ¿sabe lo que tiene? Que nos acerquemos más y más a Él. Eso es todo. No hay otra cosa que hacer, sino que acercarnos más y más al Señor. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Pablo ayunaba. ¿Tú sabías que Pablo ayunaba? Pablo ayunaba. Hasta Cornelio ayunaba, Pedro ayunaba después. Los discípulos ayunaban después que se fue Jesús. ¿Saben? La gente le decían a Jesús: óyeme, ¿por qué tus discípulos comen y no ayunan? ¿Saben eso? Lucas 5:33. Y decían: ¿por qué tus discípulos comen y no ayunan? Si los fariseos ayunan. Oye, si los discípulos de Juan ayunan mucho, ayunan en cantidad, ¿por qué los tuyos no ayunan? Y Jesús les dijo que el que estaba de fiestas y el que estaba de bodas no ayunaba, pero que iba a llegar un día en el que iban a tener que ayunar. Y el día llegó para ellos y tuvieron que ayunar porque la cosa se puso bien difícil. Y el día llegó para nosotros y tenemos que clamar a Dios, buscar a Dios. Todo el que puede ayunar, ayuna. El que no puede, no lo puede hacer por un par de horas. Pero ¿sabes qué? El que puede hacerlo todo el día, por los días que sea, lo hace. Para que Dios se manifieste, para que Dios le bendiga, para que Dios te ayude, para el crecimiento de la iglesia, para que pasen cosas poderosas. Porque, hermanos míos, es necesario que los milagros sigan siendo señal en la iglesia del Señor. Es muy necesario. Yo no sé usted, pero a veces yo veo en la televisión algunos lugares donde va tanta gente y donde la gente se sana y se sana. Y yo digo: Señor, aquí esto también pasaba, ¿sabía eso? Aquí se hacían las campañas tremendas en los parques y donde pasaban todas esas cosas. Y yo digo: Señor, estamos aquí, yo lo quiero. Yo lo quiero, si usted también lo quiere, ya somos dos, somos tres, somos cuatro. Y si nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, el Señor nos da lo que le pidamos. ¿Lo sabías? Lo que tú quieras, Dios te lo da. Solo que dice que donde dos se pongan de acuerdo. Dos, dos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Pues somos más de dos. Somos más de dos. Así que esperemos que el Señor haga lo que quiere hacer. Gloria a Jesús. ¿Hay preguntas? Si hay preguntas, hagan confianza que aquí está mi hermano. Gloria al Señor. Santo Jesús. Si no hay preguntas, pues, entonces voy a hacer una oración. Y gracias por haber escuchado. Padre, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este pueblo, Señor, que estuvo atento a refrescar su mente y su corazón con tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es maravillosa y nunca torna vacía atrás. Cuando llega a ti, Señor, viene con el fruto maravilloso que tú le das, Señor eterno. Así que bendice con toda bendición de lo alto a este pueblo. Ayúdalo, Señor, para que ellos puedan ayunar, puedan orar, puedan buscar tu presencia y que la bendición tuya se derrame en este lugar como nunca antes. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Antes quiero preguntar si hay alguien que nos visita y que todavía no ha entregado su corazón a Cristo. Es un momento maravilloso y especial para que le entregue su corazón a Jesucristo. Si hay alguien, oramos por usted para que reciba al Rey maravilloso. Amén. Dios bendiga.